El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. ¿Cómo nos gusta lanzarnos a la piscina? Aunque puede que esta vez no haya agua, no lo sé. El caso es que este verano va a ser diferente a otros porque os haremos compañía de una manera más directa. En estas semanas de calor que tenemos por delante, además de escucharnos, nos vais a ver las caras. Por supuesto, seguimos creyendo en el poder de las palabras, en la importancia de un formato que valora los silencios, la entonación, el arrastre de las sílabas. Pero no podemos ni debemos mirar hacia otro lado cuando se trata de la parte visual. A partir de ahora, apuntad bien porque cada domingo a las 6 de la tarde, hora española, grabaremos el programa que estáis escuchando en directo a través de Twitch. Así que si eres de los que hace cosas con el ordenador y tiene algún vídeo puesto de fondo, quizás sea una buena opción poner el Batallón Pluto. Evidentemente, esto es un experimento que ya veremos cómo sale. Es más esfuerzo, es verdad, pero creemos que es otra manera de potenciar esa cercanía que tanto reivindicamos. Yo me lo tomo como si fuera una merienda, ¿vale? En estas tardes de domingo, donde hablamos de videojuegos, con nuestro vasito de horchata en la mano y que ojalá os guste. Así que nada mejor que empezar aquí con la bienvenida a tantos compañeros que tenemos, ya sea en el chat o, por supuesto, aquí, en al otro lado de esta mesa virtual. Tenemos ahí al experto, al streamer en mayúsculas, que es Jonah, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ya estamos con la presión, ¿eh? Pero es verdad, me ha dado unos tips muy chulos antes de empezar. Bueno, a ver, porque al final la experiencia es un grado. Ya llevo 2 añitos haciendo streams, entonces para mí es como más... No, pues mira, si haces esto, haces lo otro. O sea que bien, bien, muy contento de dar el salto a otra plataforma, ¿no? Porque los podcasts al final... Siempre es como un terreno más íntimo, no más pequeño, más... Me ha hecho mucha gracia verte mientras estabas grabando. Sí. Porque yo me imaginaba más o menos lo que hacías, ¿no? Porque te conozco desde hace un tiempo ya y me daba... Pero el verte bailando, el verte disfrutar tanto es algo brutal, la verdad. Qué guay, ¿eh? De hecho, esto es una cosa que antes de decidir lo de hacer el este en directo, creo que fue Nuria quien nos dijo, que por cierto, que se recupere porque no ha podido estar con nosotros, quien nos dijo, oye, nos podríamos poner la cámara de manera interna, la webcam, y nos veríamos mientras grabamos. Un poco por ver las reacciones, por no pisarnos. Pues mira, lo tonto ya no es solamente entre nosotros, sino que va más allá. Y entonces, creo que es una cosa muy chula. Más allá de eso, que ya digo, que hoy estamos en emisión en pruebas, ¿eh? Yo cometeré 1000 errores, tengo un ojo puesto en un sitio, otro ojo en otro, un botón en un lado. O sea, esto es de locos. Yo no sé la gente cómo puede hacer esto, ¿eh? A mí me parece demasiado, pero bueno. Nada, no te preocupes, Sergio. Ya te he dicho que saldrá todo bien. O sea, esto es ir aprendiendo ya entre todos. Sí, sí, eso está claro. Y más allá de todo eso, ¿qué tal la semana? Me gustaría que nos contases, además, la consola... ¿Qué tienes ahora en tu casa y todo eso, por favor, ahora que estás aquí? Pues, a ver, la semana que viene, no, la siguiente, el sábado siguiente, el 22, es mi cumpleaños. Y, bueno, había hablado hace poco con Bandai y tal para el tema de las betas de Tekken 8, que las dan el día 21, justo el día antes. Y Bandai me confirmó que si podía conseguir una Play 5, pues me darían la beta para Play 5 y la podría disfrutar un fin de semana más. Y yo, en mi tontería máxima, le dije a un amigo, hostia, si no te sabe, un amigo que nos escucha, por cierto, desde hace mucho tiempo, antes de que entrara yo aquí. Sí. Le dije, hostia, pues me la podrías dejar si no te sabe mal, bla, bla. Y se lo dije a mi mujer, ¿no? Le dije, mira, pues, hostia, Joe me la va a dejar y... Y dice, ah, vale, mi mujer haciéndose la longis. Si no fuera, porque yo ya me imaginaba por diferentes tipos de conversaciones que habíamos tenido que mi mujer me la iba a regalar para mi cumpleaños y se ha visto forzada cuando el otro día en el coche de camino a Barcelona le dije, bueno, que cuando quieras comprarme la consola me la compras y así ya la tengo, ¿no? Y me dice, ¿cómo? ¿Quién te lo ha dicho? Digo, ¿qué me ha dicho qué? Y le hice ahí un poco la trampa. Y ahora tengo ya mi Play 5 con mi Final Fantasy XVI en casita. Wow, pero ¿te ha dejado ya abrirla y todo? Sí, sí, sí, ya he jugado, vale, sí, vale. Porque además mi mujer es gamer, ¿vale? O sea, a ella le gusta jugar y tal. Pero hay muchos juegos que a veces ella no se ve con la capacidad para jugar, porque es mentira, porque luego juega al Final Fantasy XIV y ojito. Pero bueno, pero ella dice que no sabe. Y entonces dice, bueno, pues tú juegas y yo lo miro. Y está enganchadísima. O sea, está enganchadísima el juego. Llevamos 3 horas y media o así de juego. Y estamos los dos súper a tope. Qué guay. Como diría Nuria, allá donde esté, que estará. Uy, por favor. Está en casa, está en casa. Es nuestra mierda el Final Fantasy XVI, ¿eh? Completamente. Pues qué chulo. Sí, sí. Imagino que habréis aprovechado esta rebaja que han hecho. Sí, grande. Qué guay. Qué chulo. Sí, sí, sí. Nos hemos ahorrado, bueno, se lo ha ahorrado ella, 100 euritos. O sea que es súper bien. Yo me estoy quedando en la resistencia, ¿eh? Estoy solo. Ya, estás ahí solo ante el peligro. Solo ante el peligro. Pero bueno, aguantaré. Soy fuerte, tengo fuerza, claro, de voluntad. Sí. Y se puede. Por lo menos hasta el Remake 2, ¿no? Sí, sí. De momento me conformo con un cartón del juego. Bueno, pero es muy chulo, ¿eh? O sea, es un pedazo de cartón, ¿eh? La verdad que sí, que está guay. Yo ya tengo toda mi casa llena de cartones, así que el día de mañana... Bueno, te iba a decir, digo, bueno, si te quedas en la calle ya tienes algo hecho, pero espero que no, por favor. Eso espero, pero bueno. Que, pues eso, pues entonces ya nos contarás también, ¿eh? Es que a mí me interesa, evidentemente, un juego como Final Fantasy XVI, cómo lo estamos viviendo desde dentro. Porque yo estoy teniendo como muchos inputs. La semana pasada, Atreides, que ahora le daremos paso, nos contó que le estaba pareciendo a él. Sí, y era, pues, una opinión muy optimista, pero he leído de todo, la verdad. Sí. A mí, de momento, me está gustando. Sí que es verdad que todavía no me han enviado a buscar ajos, pero vamos, que de momento bien. Yo tengo que decir, con esa misión, que yo no sé nada, que yo soy más de cebolla que de ajo. Quiero decir, yo el ajo, de hecho, me compré, y esto Marta, allá donde esté también, lo sabe. Yo compré la típica ristra de ajos que vas al Mercadona y dije, buah, con esto voy a hacer alguna receta, algo, arroz y le echo ajo. Un diente de ajo, un diente, habré utilizado en meses. Está en el fondo de la nevera, que yo le he dicho a mis compañeros, oye, si lo queréis usar, nadie usa el ajo. Así que si alguien sabe qué hacer con el ajo, que esté bueno, que me lo diga. El pan de ajo igual, no sé. Es que no sé ni cómo se hace, la verdad. Yo tampoco soy muy fanático del ajo. Alioli puedo hacer. Eso sí. Alioli. Es muy de aquí, es muy de la tarra, eso. Es muy catalán. Qué bien. Pero bueno, es mi opinión porque yo ya estoy viendo por el chat que no quiero condicionarme. No lo estoy mirando mucho, ¿vale? Que estoy aquí insultando a los fans y las fans del ajo. Bueno, no, pero que nos digan cosas guays para hacer con ajo. Eso, por favor, por iVoox también, decídnoslo porque podemos aprender y hacer recetas. Yo esta semana, por ejemplo, he hecho tarta de limón. Mi primera tarta de limón. Buenísima, Estoy preparando el TikTok de cómo la monté. Cuando lo tenga, lo compartiré porque... Muy bien. Pues venga, vamos a seguir porque tenemos también al otro lado, además con una imagen imponente aquí en el OBS. ¡Ay, qué guapo es nuestro Atreides y el que tenemos aquí, los dos! ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, pues muy bien, gracias, Sergio. Nada, la verdad es que un poco impresionado con eso de que no sepas qué hacer con un ajo. Es decir, es que es la base de la cocina española. Bueno, así de te lo digo. Pero soy muy cateto, o sea, nadie me ha enseñado qué hacer con eso. Pues curiosamente, y no quiero meterme con tu condición andaluza, pero viniéndote de Andalucía, un salmorejo, pues para empezar, ya lo usas. Me imagino que no te gusta, porque si no, lo habrías usado. No lo hacemos mucho, la verdad, en mi casa. Fíjate, pero es verdad. Y cualquier sofrito, lo primero que utiliza es ajo, aceite, un poco de pimentón y un poquito de perejil. Pero bueno, no vamos a entrar, que luego nos dicen que si estamos haciendo cursos de cocina o algo de eso. Ya. Nada, pues por aquí muy bien, la verdad. Empezamos la ola de calor mañana, así que por el momento resistiendo, que también le queda el parte. Y además, como siempre, pues tomando algo fresquito. Y que ayuda mucho a llevar esas tardes calurosas. Además, estoy muy contento porque he cambiado de silla. Ya os mandé la foto porque la anterior, estoy mucho más alto. La anterior ya no subía ni bajaba. Estaba a punto de despedazarse del todo y ya tocaba cambiarla. Y he comprado pues una... Estaba buscando una serie, una de empresa bien. Y eso ya habéis visto lo serie y de empresa que al final ha sido. Que ha sido una gamer, porque es que la verdad es que las de empresas son muy feas. O sea, mires como mires. Ojo, que también las hay de gamer, las hay con RGBs, con LEDs. Eso te iba a decir. Imagino que es un mundo muy complejo, pero explícanos la diferencia entre una silla de empresa, silla gaming, silla de escritorio. Cuando voy al IKEA, ¿qué tengo que buscar? Bueno, a ver, cuando yo digo de empresa me refiero más bien a eso, a una silla de escritorio, la típica silla con forma de silla que parece una silla y te sientas y es una silla, ruedecitas y brazos, que así. Pero en cambio una silla gaming se parece más casi al asiento de un Fórmula 1 o de un deportivo o algo así. Tiene una cosa buena y es que te recoge mejor la espalda, te la puedes sujetar mejor si está bien hecha, porque hay que buscarla que no solo que sea bonita, sino que tenga un refuerzo lumbar, también que puedas apoyar la cabeza, es bueno que tenga pues estructura de acero, que las patas pues si también son de acero pues mejor que mejor para que aguante mucho más tiempo, que puedas regularla tanto en altura como los brazos, todas esas cositas que vas mirando, y luego que sea muy chula. Entonces con eso, y yo no me acuerdo cuál es, creo que es la MSITC 200 o algo así, lo estoy diciendo de cabeza, pero es muy bonita, con un dragoncito rojo y todo, o sea, chula, está bien, y tiene todo eso que digo, que es lo que estaba un poco buscando, que las tenían también las otras, pero es que en realidad no hay mucha diferencia de precio entre una buena silla de oficina que tenga todos estos refuerzos que estoy diciendo y una buena silla gaming. Luego ya te puedes volver loco y te a barbaridades, pero por unos 200 a 300 euros encuentras cualquier cosa bastante buena. Es verdad que lo gaming es como muy hortera en general, ¿verdad? Todo. Sí. De hecho, a ver, yo tengo que decir que la habitación en la que estoy es de mi hermano, que no está aquí, está en Madrid. Y, de hecho, su ordenador que tengo justo al lado, vosotros no lo veis, pero tengo como un montón de lucecitas de la torre, que salen de la torre. La tarjeta gráfica tiene luces, el procesador tiene luces, el ventilador del ordenador tiene luces, todo tiene luces. Y no sé por qué justo todo tiene luces. Eso me hace gracia. Pues sí, el otro, cuando compré el ordenador nuevo, hice un vídeo, lo subí a YouTube y me comentaron, está muy chulo, pero ponlo arriba, en la mesa, no abajo, debajo de la mesa. Y yo dije, no puedo, es que me distraigo. Es que es claro, una feria, claro. Porque es lo que tú dices, los ventiladores todos tienen luces, la memoria tiene luces, la tarjeta de vídeo ni te cuento lo que tiene de luces. Lo bueno que tienes es que además las puedes coordinar, las puedes poner en oleada, las puedes poner cambiando cada poco, puedes hacer un millón de figuritas, pero claro, luego no trabajas, te pones a mirar eso, así que bueno. Es la moda. De cuando empecé comprando ordenadores que eran blancos, feos y con unas pantallas de culo de fondo que eran enormes, ahora que son lo más cool y con todo tipo de luces, joder, no han cambiado ni nada. Pero vamos, pero en general todo muy bien, la verdad es que la silla se agradece mucho, da un poco de calor porque como Nuri en su momento dijo, eso de que fuera de cuero, y aunque sea cuero de este de polipiel, en verano no es lo ideal, pero bueno, oye, salna con gusto, ya sabes. Pues sí. Y no sé, ¿has visto alguna serie, película, jugado? Sí. Mira, este viernes me he ido a Omega Center, que es una de las múltiples librerías que hay en Madrid, porque han hecho una firma de cómics. Y el cómic que ha ido a firmar ha sido un dibujante español muy conocido en Estados Unidos, que se llama Jorge Fornés. Jorge Fornés ha dibujado Batman, ha dibujado Daredevil, y ahora había hecho un cómic que se llama Rorschach. Rorschach es uno de los personajes principales de Watchmen, que si alguien no lo ha leído y no ha leído cómics de superhéroes, es el cómic que hay que leer, junto con el Batman Dark Knight, son seguramente los dos cómics más importantes de la historia de los superhéroes. Pues este cómic, el Watchmen, ha salido luego una serie de cada uno de los personajes, que es este Rorschach, y lo ha dibujado este español, Jorge Fornés. Y fui el viernes, me hizo un dibujo muy bonito en el cómic, me gasté una pasta luego en cómics, porque ya me estuve recorriendo toda la Milla de Oro de los cómics en Madrid, que están ahí en la zona de la calle Silva y todo eso. Así que nada, estuvo muy bien, y recomiendo pues precisamente este Rorschach, que lo guioniza Tom King, que es el nuevo niño de oro del cómic americano. Bueno, nuevo, lleva ya unos añitos. Pero que todo lo que sale es bastante interesante, bastante distinto. Y se pueden hacer diversas lecturas de lo que estás leyendo. Y eso en los cómics de superhéroes no es tan habitual. Entonces se agradece bastante. Así que por ese lado, muy bien. Y luego película, pues es que hoy me he puesto a ver Batman, la de Tim Burton. Y me ha gustado otra vez. O sea, qué bien. Sí. Sí, estábamos viendo un documental de los 100 años de Warner, que han hecho cuatro partes para ir contando, claro, porque 100 años son muchos, y salió de Batman y le comenté a mi mujer, y digo, oye, pues hace muchísimo que no veo la de Tim Burton. Y dice, pues yo tampoco, y va, pues la vamos a comer. Y la hemos estado viendo antes y la verdad es que sigue, ha envejecido bastante bien. Nunca fue maravillosa, pero está bastante bien. Uh-huh, vale, bueno, pues mira, buena semana, ¿no? En general. Sí, variadita. Uh-huh. Qué guay. Pues mira, tampoco vamos a demorar demasiado esto, pero yo esta semana me he ido a ver las rebajas de ropa, que yo nunca me compro ropa. Que la verdad, eso también habría que reflexionar, no es el día ni el momento, pero hay un momento en tu vida en que necesitas cambiar de ropa. Porque es como el que cambia, yo qué sé, de personalidad, como el que muda una parte de sí mismo para que entre otra cosa nueva. Bueno, el caso es que yo quería ver qué hay. No había nada. Quiero decir, lo de las rebajas, ya sabemos que es un engaño, que muchas veces no hay nada, pero encontré algo que no estaba en rebaja, pero me lo he llevado igualmente, que lo traigo porque tiene que ver con videojuegos, que son calcetines de Pokémon, ¿vale? Me parece, por favor, lo voy a enseñar en cámara, pero lo quiero contar también, tenemos uno de Pikachu, es que es monísimo, tenemos otro de Jigglypuff, increíble, ¿eh? En el Primark. No nos patrocina Primark, pero lo quiero decir. Y un tercero de Squirtle. O sea, a lo tonto, todos mis calcetines son de Pokémon. Hecho este pequeño inciso, ahora tengo que decir la otra parte. Porque si estaba... Esto, Sergio, sí. Perdón, te voy a interrumpir, ¿vale? Sí, sí. Pero esto puede tener relación con la noticia de hoy del foro de Pokémon, ¿eh? Pues sí, podría ser, ¿eh? Podría ser. Ahí, está ahí, ¿eh? Casi. Pues sí. Y bueno, la otra noticia, que no me quiero enrollar, pero lo quiero contar porque al final aquí hablamos de cine, de cosas que nos gustan. Esta semana se ha hecho muy viral una entrevista que le han hecho a Xavier Dolan, que es un director francés de cine en El Mundo, en El País, en varios periódicos nacionales, donde hablaba de que se retiraba del cine. Un señor que tiene 34 años. Un señor que ha hecho películas que a mí me parecen maravillosas, partiendo de Mommy, de Yo maté a mi madre, Matías San Maxim, muchísimas películas, ¿vale? Y me llama la atención porque ahora todo el mundo es super hater con todo. Y empiezan a decir, pues vale, pues si no quiere hacer cine, que no, anda que no hay gente. Ya habrá gente que haga cine. Si él no quiere, otros lo aprovecharán. Mejor, así no le damos nuestras subvenciones, no sé qué, que salen con nuestro dinero. Y claro, cuando tú te pones a leer las entrevistas, este señor lo que hablaba era de qué sentido tiene el arte, qué sentido tiene lo que hacemos. Porque todo eso se queda atrás. Si la gente no ve tus películas, por ejemplo, ¿tiene sentido a quién se dirige el hacer una película? ¿Cuál es el receptor ideal? No sé, y la sensación general de estar en esa entrevista ante una persona de 34 años, recalco, que refleja al final toda esa insatisfacción millennial de alguien que lo tiene todo, porque Xavier Dolan no es un director de poca monta, sino alguien que ha conseguido muchísimas cosas, muchísimos reconocimientos, y aún así eso no le basta. Entonces, en lugar de poner el dedo, señalarlo y tacharlo como un niño caprichoso, a mí me parece interesante hacer la lectura de qué lleva a una persona que lo tiene todo a sentirse insatisfecho igualmente. Así que bueno, desde aquí quería reivindicar a Xavier Dolan, por favor, que no deje el cine, que aunque la gente sea muy hate y ahora nadie le gusta a Xavier Dolan, a mí siempre me gustó y me sigue gustando. Así que eso es lo único que quería decir. Que por cierto, que si habéis visto el videoclip de Adele, de Hello, la canción que sacó cuando volvió, lo dirigió él. Dicho todo esto, yo no sé vosotros, yo tengo un calor. Y sabéis que cuando hace calor, tus chicos se enamoran. No, lo conoce, cabrón. Lo que toca es ir a nuestra sección de El Tiempo. Vamos a ver qué ha pasado y cómo está ahora mismo la situación en los distintos lugares de nuestros oyentes. Porque, como sabéis, ha sido una semana muy calurosa, se acerca una segunda ola de calor que aquí... Por favor, esto es maravilloso. En el... Esto es cine, ¿eh? Como el meme. Que aquí Dolan te va a copiar en su siguiente película cuando la haga. Lo estamos viviendo. Bueno, Juan Martínez Mascuñana nos dice 32 grados en Valencia y granizando. El tiempo está loco. Solo digo eso. Jesús Ruiz, estoy en Osuna, Sevilla. Aquí hemos tenido 41 graditos a las 3 de la tarde. Curo, 15 grados a las 7 de la tarde en Reino Unido. Cuando pensaba que nada me haría interesarme más... Bueno, esto ya es otra parte del mensaje que habla sobre Final Fantasy. Pero 15 grados, Reino Unido. Jonah, aquí presente, nos dejó un comentario en aquel momento. Lo siento, es que me gusta participar en esto. Y nos dice 23 grados en Lleida a las 7 y media de la mañana. Pinta día nublado, pero no quita que vaya a hacer calor. Cuéntanos, sí, sí. ¿Hizo calor después? ¿O? Hizo calor. Sí, sí, es que yo os escucho de camino al curro. Ajá. De camino al trabajo, me pongo en el iVoox en el coche y tiro para allí. Y sí, sí, por la mañana he estado escuchando y es como, madre mía, ya pinta nublado, pero no. Hizo calor, más de 30 grados. ¡Qué barbaridad! Pues mira, dice Fer, 30 grados a las 8 de la tarde por Las Rozas, en Madrid. Se lleva bien, aunque el portátil hace un rato parecía una turbina de lo rápido que iba el ventilador. A mí me pasa que cuando cargo el móvil, pequeño inciso, con el calor que hace, el móvil me dice, vamos a parar, no vamos a seguir cargando porque hace mucho calor. Ahí está el dato. Yamatoriu dice a las 4 de la tarde en Ottawa. 40 graditos marca mi coche. ¿En Ottawa? En Hostias. Ottawa. No sé dónde está Ottawa, pero... Pues Canadá. Wow. Pues... ¿Cómo está el...? Quiero decir que es el último que me esperaba. Tantísimo calor en Canadá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, como estamos viendo, mucho calor. Imagino que vosotros ahora mismo también en el chat, quienes nos estáis viendo... Intuyo que también, si alguien se sale de la tónica y dice que va Sergio, pues es que está lloviendo ahora mismo, o yo tengo un frío, estoy con una manta por encima, que nos lo cuente, porque me da la sensación de que en líneas generales hace calor. Seguiremos informando. Para seguir teniendo esta sección, como siempre, en la cajita de comentarios de iVoox, poned, en el momento en el que nos estáis escuchando, qué temperatura hace ahora mismo. Estáis con el móvil, pues lo paráis, nos mandáis el comentario y ya está. Así tenemos como un registro, una radiografía de las temperaturas en todo el globo, porque ya hemos visto que no es solamente en España. Dicho esto que estamos comentando, hoy vamos a hablar de noticias de videojuegos un poco extrañas, algunas divertidas, si se puede utilizar ese adjetivo, y otras no tanto. Así que vamos a ver qué tal. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de una compañía por todos conocida, que es Sega, y de una tecnología que desde el primer momento ha despertado muchas antipatías. Me refiero al blockchain y a ese boom de los NFT que duró poquísimo. El caso es que hubo un tiempo, no sé si lo recordáis, que aquí en el podcast hablamos, debatimos largo y tendido de... ¿Va a llegar esto al videojuego? ¿Los NFT va a ser la tónica? ¿Compraremos el próximo, yo qué sé, Call of Duty, por decir un juego? ¿Y vamos a tener NFTs? Aquello se habló mucho, pero la realidad es que no quedó en nada. De hecho, grandes adalides que todos conocemos, grandes youtubers, no diré nombres, que todos conocemos, decían, sí, sí, apostad por el NFT, que es el futuro. Pues ahí están comiéndose los mocos. El hecho es que es verdad que muchas compañías dieron el salto a esta moda, porque hay que llamarlo moda, pero muy pocos consiguieron ver beneficios. Y de ellas tenemos que hablar del caso de Sega, que en su momento apostó firmemente por los NFT, y ahora mismo tenemos que hablar de la noticia de que cancela fulminantemente todos los proyectos relacionados con esta tecnología. Así lo ha afirmado el codirector de operaciones de la desarrolladora, que se llama Shuji Utsumi, en una entrevista con el medio Bloomberg. Y lo que dice Utsumi es que Sega no quiere devaluar, ojo a las palabras, ¿eh? ¿Cómo cambia la película de un tiempo a esta parte? No quiere devaluar franquicias que todos conocemos como Sonic o Yakuza, involucrándolas en proyectos blockchain por parte de desarrolladoras. Se han cancelado todo tipo de proyectos, de ideas que tenían en marcha, porque según Sega, hacer este tipo de juegos, este modelo play to earn, como se suele llamar, son aburridos y no encuentran la manera de hacer algo atractivo. Recordemos que además de Sega, hay otras empresas que siguen para adelante con todo esto. Se me viene a la mente Ubisoft, Konami, Square Enix, pero esta se ha caído. El interés en el mercado, desde luego, de las blockchain ha caído cuesta abajo, no hay nada que hacer. Sega sigue abierta, eso sí, a cambiar de opinión si la situación termina por ser diferente, y franquicias menores, como puede ser un Virtua Fighter, sí que está abierta a vender NFTs. Pero lo gordo, la idea de seguir hacia adelante, se echan para atrás. No sé cómo habéis visto la noticia, pero yo creo que es bastante positiva. Sí, la verdad, nosotros como consumidores la noticia es buena. Otra cosa es que si ya no estás rentando con tu Sonic, tus juegos, tus Yakuza, los Valkyria Chronicles, que se acuerdan aquí en el chat, si no lo vas a rentar con eso, no creo que en ningún momento vayas a vender algo con Virtua Fighter, por ejemplo. O sea, creo que te vas a estampar muy fuerte. Por lo tanto, esto ha sido, una forma de tantear el público, como cuando hicieron la noticia, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver cómo vibra la gente, cuál es la intención, cuál es los feelings de la gente que te transmiten, y han visto que esto no lo va a comprar ni su madre, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, porque aquí yo ahora lo pregunto, pero de los que somos los tres que estamos aquí y de todo el chat, ¿cuántos estaríais dispuestos a comprar NFTs? Porque es que creo que estás dando en el clavo. A ver, lo que yo creo es que Sega no lo deja porque crea que esto es inmoral, ilegal o algo parecido. Yo creo que se ha encontrado con esto que tú dices, que el público es mucho más inteligente de lo que las grandes empresas se creían. Y claro, cuando les han querido vender humo, en algún caso puede que haya funcionado, pero en general con los NFT se han ido a dar con la realidad que todos han visto el traje invisible del emperador, que realmente no era nada. Y el ejemplo de Ghost Recon de vender al mes y medio 42 NFTs, yo creo que es demoledor, como para quitarle las ganas a cualquiera de coger y empezar a sacar NFTs. Pero de todas formas, al tiempo son unos absolutos hipócritas, porque ellos se retiran, sí, pero siguen dando sus personajes para que otra compañía saque NFTs, que se ríen con ello y ganen dinero Sega con esos NFTs. O sea, que moralmente no es que les parezca mal, es solamente que no les ha funcionado económicamente, así de sencillo. No, pero o sea, bueno, no, en ningún momento se ha hablado aquí de moral, ¿eh? O sea, ya sabemos todos que no voy a ser extremista, Nuria estará conmigo, pero el 99% de los empresarios son unas ratas, o sea, solo miran por su capital. Sí, o sea, sí. No van a mirar porque tú estés bien, Atreides, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, van a ver si consiguen más pasta para ser más asquerosamente ricos. Entonces no tiene sentido que tal, no. O sea, es porque no pueden monetizar más eso, si no ya lo habrían hecho, hombre. Faltaría más. Sí, bueno, a ver, de todas formas yo no creo que los NFTs se haya acabado aquí, ¿eh? Es decir, hay empresas pequeñas y desconocidas que sí que han conseguido hacerse de oro con las frías NFTs. Mira, en estos últimos días, lo comentaba antes en el WhatsApp con Peter Molino, que había vuelto, pero más general de todo es que su último juego, de que hablamos aquí ahora ya un par de años, y en términos similares a lo que voy a decir ahora, iba a ser un juego de gestión en el que tú eres un artesano, podías fabricar cosas y comprar y venderlas con los otros personajes del juego, y a lo mejor incluían hasta multijugador. El juego se llamaba Legacy. El caso es que tomó la decisión de cambiarlo, y todo eso que lo hacías se convierte en NFTs. Es decir, compras tu terreno NFT, haces tus productos y los vendes como tokens directamente. Todo esto en el mundo real. Muy bien, pues 2 años después el juego no ha salido, pero los terrenos virtuales se pusieron a la venta inmediatamente y ganaron varios millones de dólares con ello, que ya te puedes imaginar lo que valen a día de hoy. Y como este juego, que ya digo, sigue, existe la página, pone en desarrollo, pero sigue sin salir. Y además, aunque es cierto que las grandes se han pegado una hostia tras otra y tras otra, cada vez que han intentado sacar NFTs, parece que ahora llega Electronic Arts con su eSports FC, en el que van a meter tokens con lo de los jugadores y todo eso, con un acuerdo que ha llegado con Nike. Y claro, como estamos hablando de fútbol y del FIFA, con un poco de suerte lo van a convertir en todavía más tóxico de lo que es ese juego. Hmm. Porque es que con el fútbol se vende todo. Pero fíjate, evidentemente es un negocio. Yo creo que a nadie aquí nos sorprende que las empresas son empresas. ¡Oh, qué novedad! Pero es muy curioso que en las palabras que utiliza Sega en ese comunicado podría haber dicho, mira, nos retiramos porque no ha generado beneficios o porque no ha habido una demanda suficiente. Pero que digan que es que este tipo de juegos son aburridos, creo que implica también que va en contra del concepto ludonarrativo de todo videojuego. Si tú no consigues que una tecnología se integre en lo que es un videojuego, a partir de ahí apaga y vámonos. Ese es el tema. Eran aburridos hace 2 años y ahora. Es decir, ¿que son aburridos? Por supuesto que son aburridos, porque ya no juegas para divertirte. De hecho, esto lo hemos hablado alguna vez, precisamente, sí. Que creíamos que una de las grandes pegas que tenía es que perdías todo el foco de lo que es jugar y lo que era divertirte con un juego. Divertirte o generar sensaciones, todo lo demás, porque al final jugabas, creo que alguna vez pusiste el ejemplo de las granjas o cosas así, que tenías que estar constantemente entrando y manteniéndolo, ese tipo de juegos, para que se mantengan. Ya no juegas por divertirte, sino porque son una rutina que tienes que continuar para seguir generando. Pues algo parecido en otro orden a esto. Tienes que coger y generar beneficios, y para eso tienes que seguir comprando y vendiendo esos NFTs. A mí me parece que, claro, no tiene ni puñetera gracia, y ya te da igual la historia, te da igual los personajes, te da igual todo. Lo único que estás es para ver si consigues ganar dinero. Y funcionan porque tienes una especie de pirámide en muchos casos, en los que tú coges, compras o generas ese NFT, lo vendes, se vuelve a vender, y de cada venta tú vas recibiendo un cachito. Y entonces es una pirámide perfecta, una estafa piramidal, que solo funciona mientras se venda. Y da igual lo que estés vendiendo, porque lo que importa es venderlo y que recibes de ahí. Entonces, por eso se había hecho con humo, porque en realidad no tenías nada, no había nada, y lo que hacías era esa venta. Entonces, que ahora me vengan a decir, no, es que es aburrido. Joder, claro que es aburrido. No tiene ninguna gracia. La gracia está en ganar dinero con eso. Esa es la emoción que tenía. Pero eso no tiene nada que ver con lo que son los videojuegos. Entonces, bueno, que por eso digo que a mí Sega me ha parecido muy así. Por cierto, este año hemos perdido una gran oportunidad de que eso se regulara. Este año, esta legislatura. No sé si os acordáis de la ley Garzón que iba a salir, sí. En la que se iban a regular las loot boxes y las apuestas, y se han quedado por el camino. Y por el camino que vamos, me temo que eso no lo vamos a ver ya. Es que esa es otra. Antes de grabar estábamos hablando entre nosotros de, fíjate, otra vez, con lo de Twitter, que parece que es que Twitter... Yo vivo para Twitter, soy tuitero. Pero no, estábamos pensando a ver si surge alguna alternativa. Mira, Instagram está con los threads, esto, que no llega a Europa por todos los obstáculos legales que ha encontrado. Yo creo que esto también no se cuenta en ese comunicado de Sega, pero imagino que el incluir este tipo de tecnologías con juegos que muchos están dirigidos a todos los públicos vulnera leyes y derechos del ciudadano, o por lo menos falta regulación. Sí, tal cual. Por supuesto que lo vulnera, por de pronto tendrían que ser para mayores de 18 años, porque en el momento en que puedes comerciar, comprar y vender, tienes que ser mayor de edad para poder hacerlo. Pero es que además también hay unos impuestos ahí en esas transacciones que alguien tendrá que pagar. La empresa, el que lo genera, ¿quién? Todo eso se va muy allá. Pero nos pasa como pasa siempre, y es que la regulación llega siempre mucho más tarde que la tecnología. No estamos viendo con la inteligencia artificial, pero lo llevamos viendo con los NFTs. Esto que hemos hablado más veces, ya digo, desde hace 2 años por lo menos, con respecto a los NFTs, y 2 años después estamos con las mismas leyes que teníamos entonces. No ha habido ningún cambio, no hay ningún control. No, si no ha funcionado, ha sido porque el público no se ha enganchado con esto, y los que se han enganchado y han perdido muchísimo dinero, siento la frase, pero que se jodan, porque es que no tienen ningún apoyo por parte de nadie. Ni ninguna regulación, ni ninguna protección, como con las criptomonedas. que esa llevamos más tiempo y seguimos igual. Al final es el problema que tiene la legislación, es que tiene que cubrir todos los casos. Se sacan artículos que cubren distintas formas, hay que estudiarlos muy bien. Luego pasan por toda parte política, que ya sabemos lo mucho que cuesta y que desvirtúa porque hay intereses de unos grupos y de otros, y al final es muy complicado. Y todo eso lastra en tiempo que salga. Y mientras tanto, hay quien hace oro de lo que es humo, y hay quien coge y lo paga muy caro porque no sabía dónde se estaba metiendo, o porque no es muy listo, o porque ha tenido mala suerte, que los tres casos se dan. Entonces, es lo malo, la tecnología va muy por delante, y menos mal que por lo menos con los NFTs parece que al no haber funcionado, pues no seguiremos mucho con eso. Pero ya digo, aquí hay dos ejemplos, el de EA ahora con EAFC, Sports FC, y lo que pasó con Legacy, o lo que está pasando con Legacy, de que hay gente que sí es capaz de sacarle partido, o de que nos podemos encontrar con que tenga éxito y otra vez se quieran subir al carro, como lo de FIFA salga. Hombre, lo de FIFA me preocupa porque, a ver, este dominio público, que no es un tema que yo entienda sobre el FIFA en concreto, pero sé lo que se mueve detrás con el tema de los sobres y, por ejemplo, con Fortnite, es que es una cosa parecida con los pavos, que inocentemente tú piensas es dinero virtual, pero que pagas con dinero real. Y creo que eso es difícil de gestionar cuando, sobre todo, si no eres mayor de edad, porque son juegos a los que entra un público de todo tipo. Y sin embargo, si lo ves en el PEGI del FIFA, no sé si será un PEGI 3 o un PEGI 12, porque al final es algo muy inocente, como un juego de fútbol y ya está. Pero luego, claro, tiene esta parte de las loot boxes, y si ahora añaden los NFTs, lo que faltaba, que realmente, si ya son de por sí muy adictivo, y sabemos que es muy adictivo la parte de las loot boxes y que se presentan de tal manera que es como si fuese una máquina tragaperras con las luces, con la música, dándole un bombo y como si hicieras algo súper especial, abrir un sobre y que te salga para enganchar. No quiero decirte si encima te estás jugando dinero real, que si te sale un Messi sabes que lo vas a vender por 3.000 euros de verdad. Por ejemplo, pues terminas con un montón de niños ludópatas que no tienen los filtros suficientes para poder distinguir que eso es peligroso y que se pueden encontrar en un gran problema. Y sin embargo, ya digo, seguimos en esto. Pero peor de todo, no nos olvidemos que una de las cosas que ha frenado la ley Garzón ha sido que el sector en general se puso en contra de ella. Gran parte de las compañías no querían que se entrara a regular esas loot boxes y a regular esos micropagos porque era una de las formas que tenían de monetizar el dinero. Que ojo, que lo estaban monetizando con los menores y que es lo que se iba a controlar, pero no importa. Es verdad que tratamos con mucho cariño en general al sector y hablamos bastante bien de él aquí, tiene cosas buenas, pero no nos olvidemos que al final, como habéis dicho, son empresarios, son empresas, y en el momento en que les toca una forma en la que están sacando dinero, ya se ve que no es tan importante la parte moral como la parte económica, y si está así, que se deje así. Y así que hubo pegas dentro del sector y se ha ido olvidando. Y en estas estamos, en que seguimos con micropagos, loot boxes y que llegan a cualquiera. Y una protección teórica de que los menores no te deberían poder acceder y que se tiene que avisar que tiene micropagos ese juego. Pero se salta siempre y ahí ya la empresa está cubierta y, sin embargo, los padres y los niños se encuentran con cuentas enormes. También es verdad que, lo siento mucho ahora, los padres en genérico, deberían ser conscientes de qué está haciendo su hijo menor con eso. O sea, no entiendo todavía cómo puede ser que haya padres que se den cuenta de que, oh, es que mi hijo se ha gastado 1.000 euros en pavos del Fortnite. Tío, o sea, tienes a un niño. Te lo puedo contar porque le ha pasado a la señora que viene a echarnos una mano con la limpieza. Con sí, claro, sí, sí. Pero es que es tan sencillo como pillar el número de tarjeta cuando una vez lo tuvo que usar para lo que fuera, y luego la estuvo utilizando y comprando skins y pavos y toda la pesca, y de repente se encontró con dinero. No era tanto, eran creo que 150 euros, pero tú imagínate, 150 euros son realmente prácticamente dos juegos de Play 5. Sí, pero a Trader. Pues se lo gastó en el Fortnite, el chaval. Y claro, ya. Y la madre, cuando lo vio en la cuenta, que le llegó al mes siguiente la tarjeta. Sí, a Trader, pero tú como padre tienes que estar informado de qué están haciendo tus hijos. No por nada, sino porque igual si el chaval o la chavala está invirtiendo 2 horas al día en jugar a eso, coño, interésate, intenta establecer un núcleo. Pues al hilo de eso, te digo, porque el chaval es un genio del mal. Lo que hizo fue, cuando le quitó el mando, mejor dicho, le quitó los cables para que no pudiera enchufarla y todo eso, le dio otros y luego cuando ella se iba a trabajar se enchufaba la consola con los cables reales. Es decir, que el, no si no están ahí, metidos un poco ya. En la tecnología, a ver, te llevas cada yo cosa. Yo entiendo que el mundo va muy rápido. Quiero decir, ahora que es Instagram, mañana TikTok, que si ahora un lenguaje que hay un choque generacional. Evidentemente te tienes que preocupar de tus hijos, pero ¿hasta qué punto? Y te voy a meter la neura, Jonah, tú que eres padre, ¿hasta qué punto? Todavía muy, muy niña, pero ¿hasta qué punto vas a saber todo lo que hace tu hijo? Todos aquí somos hijos, por lo menos. ¿Nuestros padres saben todo de nosotros? No. No, pero mira, yo una cosa que he ganado con los años, Sergio, es que mi madre, ahora de mayor, se ha involucrado en lo que hago, ¿vale? Uh-huh. En lo del streaming, lo de los videojuegos, tal. De pequeño no lo hacía porque ya estaba trabajando y tenía tal. Pero ella se ha intentado estar siempre pendiente de no de controlar, sino de en qué mundo estás, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿A qué juega? ¿Qué está en la habitación tanto rato? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Y eso creo que es una función que tenemos que hacer todos los padres, de no controlar, sino involucrarnos en esa parte de la educación, porque no deja de ser una parte de la educación, creo. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí que hay que involucrarse, pero también es verdad que no es fácil. No. Que no algunas es fácil, cosas, que es decir, fácil, ¿eh? Y que además los niños también que tienen muchos recursos y cada uno pues sale como sale. Que me estaba acordando también de otro, el que le quitaron el wifi para que no se pudiera conectar y se conectó, porque vive pared con pared, al de su primo, al de su prima, que la tenía en la casa de al lado y se conectaba a través de eso para poder jugar y así. Es decir, que se buscan las vueltas, que son niños, que son inteligentes y que los padres llegan hasta donde llegan muchas veces con la tecnología. Entonces, ya, pero no es mejor intentar inmensamente superados por los hijos. Claro. Sí, sí. Pero no es mejor, en vez de intentar prohibir, intentar aprender y no sí, sé, pero yo me imagino que cuando llegaban esto todavía era porque le habían liado parda antes y era una forma de coger y quitarles algo, ya sabes, para que cuando haces algo bien compensas, cuando haces algo mal coges y castigas, porque hay que poner, supongo que algún tipo de reglas. Es un tema complejo. Sí, sí, entramos en un tema muy complicado, pero bueno, no sé, yo igual soy yo que soy muy raro, pero creo que hablando e intentando dialogar con los hijos, al final no dejan de ser personas más bajitas, pero siguen siendo personas y nos entienden perfectamente. O sea, que igual dando un pasito más y no interpretando que son menos que nosotros, podemos llegar a una mejor tipo de educación para ellos. Al final son ellos los beneficiados, porque tú algún día no estarás y ellos seguirán aquí, básicamente. Completamente de acuerdo. Y más allá del nadie va a pensar en los niños, que es un poco el meme. Sí, lo siento. No, pero es verdad. Pero aparte de eso, es que no ha habido ningún reclamo que me haya hecho a mí cuestionarme, hacerme la pregunta de, oye, ¿y si pago este NFT? ¿Que me dan algo chulo? Es que eso no ha pasado todavía. Y eso también llama la atención. Pero bueno, tenemos que pasar. De momento, Sega se va del tema de los NFTs. Pero vamos a hablar de Pokémon. No de mis calcetines, sino de los foros oficiales que han estrenado. Porque resulta que The Pokémon Company ha dicho, oye, ¿por qué no creamos unos foros en 2023? Que sabemos que todo el mundo usa los foros. Llegan como 20 años tardes. No pasa nada. Ahí Nintendo. Claro. Y ellos se las veían muy felices pensando aquí, pues, niños, adultos, todo el mundo va a compartir su afición a los Pokémones. Que si mi... Y ha resultado que comparten al Vaporeon, ¿no? Ay, por favor. Que si mi Pikachu evoluciona con Piedra Trueno, no sé qué. Pues no. Lo que ha ocurrido es que precisamente de la noche a la mañana los foros se han llenado de mensajes muy turbios, como dices, Jonah, con preguntas como ¿con qué Pokémon te acostarías? O, bueno, pues os lo podéis imaginar, cosas de mal gusto. Y The Pokémon Company se ha visto obligada a cerrarlos temporalmente para rápidamente eliminar todo ese contenido inapropiado. De hecho, ahora cuando tú entras en esos foros, lo que encontramos son preguntas inocentes, relacionadas con los videojuegos, pero ha habido ahí un proceso de moderación. Claro, esta pregunta, esta noticia que puede ser jocosa, pues mira, qué graciosa, a mí me lleva a pensar porque yo fui ese niño hace ya mucho tiempo, que yo me metía en los foros oficiales del Club Nintendo, que eso existía, ¿vale? Que tú ponías tu código que rascabas de los juegos y te daban puntos, pues tenían foros. Y yo ahí era donde pasaba las horas, era mi lugar, mi espacio seguro para un niño que no tenía amigos con los que hablar de videojuegos. Y yo pienso en los niños de ahora que tienen más herramientas aparte de estos foros, pero bueno, era un lugar más. ¿Qué pasa? Que igual que en su día el Club Nintendo cerraron los foros porque aquello se llenaba de trolls, aquí ocurre lo mismo. Creo que Pokémon tiene un punto de nexo generacional que hace que lo pueda disfrutar yo en la veintena, alguien en la treintena o alguien que tiene 10 años. Pero eso luego es difícil de gestionar porque siempre hay alguien que se lo carga todo, ¿no? Da un poco esa sensación. Esto pasa en los torneos de Smash. Hay gente de muchísimas edades y claro, si sale alguna persona que no está haciendo lo que toca, se hace muchísimo bombo. Y es duro, la verdad. Es duro porque estamos hablando que algo que es muy bonito, es intergeneracional y podrías compartir con tu familia, con tus sobrinos, con tus hijos, con tal, y se ve empañado por un degenerado, una gentuza que no sabe comportarse en público y no sabe que depende de qué, pues se lo puede guardar para él y allá tú con tu vida. No lo sé. Es que esto es inevitable. O mejor dicho, no es inevitable. Esto es inevitable si no pones moderación. Porque al final estamos hablando de que es algo tan popular como Pokémon que tiene millones y millones y millones de seguidores. Con lo cual, gente rara, imbéciles, gente turbia, tiene que haber un montón junto con gente majísima, muy inteligentes, que pongan cosas. Porque al final hay de todo tipo. Es que el problema de aquí es simplemente eso, que hay mucha gente aficionada a Pokémon, alguna está muy mal de la cabeza y han estado entrando en los foros. Pero con moderación yo creo que se podrá hacer. Pero vamos, esto lo vemos en todas partes. Precisamente esta mañana estaba leyendo la historia de Selena, la cantante mexicana que fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Ahí es nada. O sea que, y antes se puede decir lo de John Lennon, que lo asesinó también otro fan. Entonces, hombre, comparado con eso, ni tan mal la cosa. Pero lo que quiero decir es que fans no cubre que seas fan con que seas una maravillosa persona, que te gusta esto y que vas a disfrutar con los demás. Hay fans que están muy mal de la olla y que ponga moderación en los foros, yo creo que es lo mínimo. Por eso, por pensar en los niños y por pensar en, sí, sobre todo en los niños, la verdad. Y pero, con eso creo que se resolverá, ¿no? Sí, pero si es que el problema de Nintendo, porque esto al final es una manifestación de algo más grande que tiene Nintendo, esa patata caliente que no sabe cómo, qué hacer con ella, que tiene en sus manos. Y es que todas las sagas de Nintendo, la gran mayoría, no quiero generalizar, no son infantiles, porque esto sí que quiero dejarlo claro, son para todos los públicos, se dirigen a todos los públicos. ¿Y eso qué significa? Que es una horquilla muy grande. Y cuando tú tratas de regular, controlar, crear un espacio seguro para tanta gente, es difícil. La prueba de ello es que Switch ni siquiera tienes un chat. Nintendo cercena absolutamente todo. La aplicación que tuvimos en su día en 3DS para mandarnos cartas la quitaron porque la gente se enviaba dibujos de penes. Claro, al final es un poco David contra Goliat, porque Nintendo puede poner todos los muros que quiera, que la gente luego hace lo que le da la gana. Que la gente luego envía penes siempre. Claro. Es que ese es el problema. Es que es un poco problema al final. ¿Os dais cuenta que al final el problema siempre suelen ser los penes? Sí, sí. Realmente. La verdad que sí. Pero vamos. De todas formas, me sorprende porque, por ejemplo, en los foros de Valve te encuentras gente que se cabrea porque hables en castellano. Te encuentras gente que se cabrea porque pidas que traduzcan algo en castellano. Es que busco mucho esa parte. Te encuentras esas cosas, pero mensajes de este tipo no me he encontrado muchos. Supongo que a lo mejor es porque no entran en los juegos adecuados. Y ojo, ahí hay juegos porno directamente. O sea, no es para niños precisamente. Deben tener un equipo de moderadores de la leche. No sé. Porque, hombre, por estadística tendrías que encontrarte ahí de todo también. Sí, pero que fíjate que en el caso de Nintendo tienen ese conflicto interno de que por un lado quieren que te expreses, porque ellos siempre incentivan la creatividad individual, de que cada uno pruebe, pero luego al mismo tiempo es como exprésate, pero ojo, cuidado. De hecho, no te puedes poner ciertos nombres en juegos online para un personaje ni cosas así, ¿no? Y ellos fueron pioneros con Miiverse, que era una red social de videojuegos dentro de su consola. Y también tuvieron muchos problemas con eso, de mensajes censurados y de problemáticas. Entonces, bueno, lo de los foros oficiales de Pokémon queda como anécdota. Ni siquiera creo que muchos niños entren en un foro, la verdad, teniendo Discord, teniendo TikTok y todas estas cosas. Pero es verdad que a nivel global sí que creo que choca mucho con la filosofía de Nintendo. Y eso puede ser. Lo próximo problema que montará Nintendo será un chat de Terra, todos lo sabemos, ¿no? O el IRC. Qué telita marinera. Madre mía. Van un poco tarde siempre. Para, depende de qué cosas, ¿eh? Tan adelantados para los videojuegos y tan atrasados para las noticias, para, ¿sabes? Para el pueblo, para comunicar, para. Típico japonés, ¿no? Que les cuesta un montón el establecer nudos con el resto del mundo. Pero para hacer videojuegos son la hostia, es que no, ey, lo entiendo. Pero ya tenemos foros, es un primer paso, ya estamos más cerca. A puntito llega el siglo XXI. Exacto. Bueno, ahí queda la curiosidad y ahora vamos, porque a seguir hablando ahora en este caso de Steam, porque Atreides lo estabas mencionando, los foros, pues resulta que Steam, ya sabéis que tiene una política bastante controvertida en cuanto a publicar juegos en su plataforma. Cada día salen miles de videojuegos de toda calidad y procedencia. Algunos no valen la pena, la gran mayoría, la realidad, pero luego hay otros que sí. El caso es que ellos tienen una política muy importante con una serie de condiciones de qué debe de tener tu juego y qué no debe tener para que se publique en su plataforma. Tú te lees todo y en base a eso lo publicas. Han cambiado de sistema. Todo esto seguramente lo sabe mejor Ari, Tony también, que publicó en su día, pero bueno, estoy intentando resumir. El caso es que ahora se suma una nueva variable, que es la inteligencia artificial. También hemos discutido aquí acerca de la inteligencia artificial, de cómo poco a poco se está incorporando en nuestra vida diaria. Ya se hacen trabajos universitarios con ayuda del ChatGPT, que salen desastres, pero bueno, hay gente que le da para lo que le da. Se están haciendo películas con la inteligencia artificial. Un montón de producciones que entrañan una serie de debates morales y creativos. Y Steam ha decidido bloquear juegos que tengan elementos creados con inteligencia artificial. Han enviado un comunicado donde explican que precisamente la plataforma ha cerrado parcialmente la puerta a estos juegos. Y digo parcialmente porque solamente va a rechazar la publicación de títulos que tengan elementos creados con tecnología generativa que infrinjan los derechos de autor existentes. A ver si nos podemos entender. Ya sabéis que la inteligencia artificial tiene también su propio aprendizaje y la manera de aprender es con lo que haya creado, con ese arte de otras personas para elaborar algo nuevo. Pues en el momento en el que Steam detecte que se ha utilizado esa tecnología, te va a echar el juego para atrás. Claro, esto por un lado dices, hay muchos creadores que son una única persona o un estudio de tres personas, que la inteligencia artificial puede ser un apoyo, un refuerzo para áreas a las que a lo mejor no llegan, pero también entramos grandes multinacionales que están aprovechando esta tecnología para no pagar a sus trabajadores y sacar churros, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que vamos a tener que convivir, con estos juegos que tú ya no sabes hasta qué punto lo que estás viendo lo hay. Bueno, sí se sabe porque la calidad día de hoy se nota, pero llegará un punto en el que no. Y los derechos de autor quedan ahí difuminados en ese mar que es Internet. De hecho, a eso que dices que llegará un momento en que no, una de las cosas que está pidiendo la Unión Europea, en esa ley que se supone que saldrá para 2026 de inteligencia artificial, es que si se utiliza inteligencia artificial sea obligatorio ponerlo, que eso está generado con inteligencia artificial. Y a mí la política de Valve me parece bastante bien, porque se ha mantenido con una visión bastante firme durante todos estos años en los que han dicho que juegos NFT no entraban en Valve. Y ahora los utilizan arte generado por ordenador, pero precisamente porque de hecho se pueden encontrar con problemas legales. Al fin y al cabo, tú lo has dicho, cuando se genera algo por inteligencia artificial, antes hay que entrenarla. Y para entrenarla se utilizan imágenes, en este caso pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, puede ser todo lo necesario para que aprenda, para poder alimentarla y que luego genere basándose en eso lo que sea. Y todo esto tiene unos derechos de autor. Si esos derechos de autor no se pagan, se puede coger e ir contra la compañía. Y también puede ser que lo esté manteniendo sabiendo que lo tiene. Entonces, Valve lo hace porque, por un enfoque, claro, que no ve clara, que no ve que eso pueda ser legal o ilegal, por eso es parcial. Y en un futuro, no sé, puede ser que abran más la entrada porque la inteligencia artificial no se va a ir porque no deje Valve poner esos juegos. Eso lo tiene muy claro. Porque, como tú muy bien has dicho, las grandes compañías lo van a utilizar para, entre otras cosas, ahorrarse dinero y conseguir que esos costes disparados que tienen los videojuegos les salgan bastante más económico en algunas cosas. Eso lo vamos a ver. Pero puede que para entonces tengamos una ley que lo regule y que consigamos que la inteligencia artificial sea una herramienta. No, ojalá, esto es muy optimista, pero que la inteligencia artificial sea una herramienta que aporte a todo el mundo cosas buenas y que no nos quitemos buena parte de toda la parte mala que tiene toda la pinta que va a hacer, como eso, sustituir a gente por inteligencia artificial en vez de ser una herramienta en la que apoyarse. Entonces, bueno, a mí no me parece mal, creo que de hecho me parece bastante bien y que mientras no haya alguien que lo regule, pues las compañías pues deberían andarse con cuidado, no se encuentren una demanda multimillonaria y pierdan un montón de dinero. Sí, yo personalmente soy partidario y esto ya va más allá de la inteligencia artificial, porque hoy es esto, pero mañana será otra cosa, igual que en el proceso también, o sea, en el pasado nos hemos encontrado también con otras tecnologías que, bueno, pues se han traducido en juegos con poca calidad, que la gente ha hecho en una tarde, lo han subido, el algoritmo de Steam lo ha dado por válido y para adelante. Y yo personalmente me parece muy sano, muy bonito la idea de democratizar el desarrollo de videojuegos, que cualquiera sin tener conocimientos ni estudios puede hacer un videojuego. Pero ojo cuidado, si yo no sé dibujar, no me voy ahora a ganar la vida como dibujante. Yo, Sergio. Y creo y valoro otras plataformas que no es Steam, que no son como Steam, que sí que hacen ese proceso de... Esta palabra en inglés que suena tan bonita, que es de curación, ese proceso de selección editorial, si queremos, donde no es que cualquiera publique su juego, sino que ellos eligen qué contenido se ajusta a su tipo de público o que una mano o los ojos de una persona real han visto y le han dado el visto bueno. Yo prefiero ese tipo de plataformas, donde hay menos cantidad, pero yo sé que voy a encontrar calidad o un contenido afín a mis gustos. Y eso Lo Steam no te entiendo. lo da. No, Steam no te da eso, pero Steam sí que te da otras cosas que a lo mejor es por lo que muchas compañías lo eligen. Mira, te incluyen el guardado de partidas en la nube. Te permiten la retransmisión remota del PC a otros dispositivos. Te dan la posibilidad de jugar multijugador con juegos que solo tenían jugador local. O las rebajas que permiten encontrar muchísimos juegos a buen precio, entre otras muchísimas más cosas. Quiero decir, Steam lo que tiene es que hay 50.000. No lo he dicho mal, no me equivoco, 50.000 juegos en su plataforma y que tienen un soporte que se mantiene y que te permite un montón de cosas. Entonces, otras plataformas pueden permitirse eso porque no están recibiendo 9.000 juegos o 10.000 juegos al año, sino que cuántos son, seleccionas cuántos. Claro. Son dos. Lo bueno que tiene, ¿sabes qué, Sergio? Que pueden convivir. Es decir, si tú coges y prefieres itch.io o alguna otra por el estilo, pues perfecto. Si prefieres Steam, pues también perfecto, porque tienes las dos. Y si utilizas las dos, unas para uno, por ejemplo, las partidas en la nube, que es fantástico, podrás recuperar años después si quieres continuar con un juego, cualquier cosa. O lo que quieres es eso, esa selección, pues están las dos. Pero lo que me gusta es que una compañía como Steam, que es la líder realmente en el mercado del PC, coja y ponga freno a esto, que podría coger y decir, pues vale, que entren muchos más y ganamos dinero. Sí, sobre todo porque ya ahora mismo Steam entierra y sepulta a juegos y productos de muchos creadores por otros que a lo mejor el algoritmo beneficia, pues porque ha salido tal día de la semana, porque se venden a 0,99 céntimos. Y yo entiendo que si yo fuera un creador joven que ha estado durante muchos años de mi vida con el dinero prestado de mis padres sin salir de mi casa para sacar un juego y que el día del lanzamiento resulta que no lo ve ni Dios, tiene que ser muy frustrante. Tiene que ser Sí. bastante Necesitas que se difícil. conozca de otra forma, porque desde Steam es muy difícil. Claro, si estamos diciendo 9.000 juegos al año, imagínate, no llega a 1.000, pero son 600 o 700 al mes, ¿no? Pues es que 700 juegos al Claro. mes, ¿cómo coges y destacas? Normalmente, o bien eres conocido fuera, pues en redes sociales, o haces tu propia campaña o algo, porque por Steam va a ser imposible. También es verdad que no pide exclusividad, eso es muy importante. Es decir, si tú destacas en otro sitio, pues mira, perfecto. Al final, el boca a oreja a veces a algunos llega, pero estoy convencido que nos perdemos cada año miles, no digo una forma, miles de juegos, y de esos muchos decenas o cientos que son muy buenos y que no hemos oído hablar en la vida, porque no es imposible. Pero no creo que tampoco sea la función de Steam, ¿no? El publicitarte y tal. Yo creo que tienes que hacer un marketing fuera de Steam. Sí. Y luego ofrecer a la gente que estás en la plataforma más accesible para todo el mundo. Todo el mundo tiene Steam. Todo, miramos en el chat, todo el mundo tendrá Steam. Entonces, yo creo que el marketing lo has de hacer fuera y luego estar en esa plataforma para que la gente pueda comprarte y sea práctico. Si no haces una buena campaña de marketing a nivel de Twitter, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, de la red social que sea, y eres un creador pequeñito, que no eres Bandai o Ubisoft o quien seas, pues es probable que acabes sepultado entre toda esta cantidad de juegos que salen cada día. Y no solo en Steam, es que en cualquier plataforma estarías mal. Creo que a día de hoy la mejor campaña de marketing es por redes sociales, nunca va a ser en Steam. Y eso es algo que tenemos que hacer desde los creadores de contenido hasta los empresarios o pequeños empresarios que generan juegos, que hacen juegos y que se basan todo, al final, todo su dinero en intentar crear algo. Al final, los creadores en general de todo, tenemos que plantearnos que la campaña de marketing es muy importante y a día de hoy se ha de hacer en redes sociales. Es más, al hilo de lo que dice Jonah, precisamente en el batallón entrevistamos a personas que sacan sus juegos, les damos la visibilidad que nosotros podemos darles, por eso mismo, porque si se ha hecho algo bien, que tiene un esfuerzo, que todo eso, pues es muy bonito coger y poder mostrárselo a los demás, porque a lo mejor no se enteran, desde luego, por ejemplo en Steam, como tú dices, seguramente no sea esa su función, pero es que no se van a enterar nunca. Y de esa otra manera, por fuera, es como puedes oírlo y luego irte a buscarlo, eso sí, porque lo vas a encontrar en Steam. Pero bueno, también está Epic, también tienes GOG.com, que personalmente es mi favorita. Entonces hay muchos sitios. Pero Steam tiene una cosa también muy buena y son los foros. Eso de coger y poder resolver los problemas que el PC a veces da, es fantástico. Entrar ahí, buscar soluciones, preguntar. Que los foros estarán muy anticuados en muchos aspectos, pero en otros, como para esto, vienen de lujo. Sí, yo creo que todos conocemos casos. El último así reciente que para mí es ejemplo de éxito, de gestión, de cómo hacerse un nombre y un espacio dentro de la plataforma es Cool of the Lamb, por ejemplo. Todo lo que ha movido en Twitter, por ejemplo, incentivando a los usuarios a compartir fanarts, a retuitear cada historia que se inventaban, me parece muy llamativo. Y de hecho, fijaos hasta qué punto es importante. Hace cosa de un mes, dos meses, estuve en el DIGRA, que es este evento que ya os conté en el podcast, que es una reunión de doctorandos, de investigadores en torno al videojuego. Pues presentó precisamente una chica que se llama Raquel Echeandía su tesis doctoral, que iba sobre la preproducción y esa difusión que estamos hablando, la parte de marketing, de Hollow Knight, de lo importante que había sido para luego el éxito. Y ya lo que había hecho era coger precisamente semana a semana lo que el estudio había hecho en redes sociales. Pues esta semana publicó un vídeo de 15 segundos, la siguiente pidió a la comunidad tal. Y vas viendo la evolución y vas viendo la importancia de tener una estrategia tan marcada. Claro, eso es difícil. A toro pasado cualquiera lo ve y dice, ah, vale, esto tiene sentido. Pero en caliente, que ya bastante tienes con que el juego salga bien, ponerte a pensar en esas otras ramas, yo entiendo que tiene que ser una dificultad añadida. Y no solo pensar, es si haces un vídeo, tienes que editarlo, requiere trabajo, aunque sea un vídeo corto. Y eso nosotros lo sabemos, Sergio. Ahora estamos aquí, ¿sabes? Mirando a ver cómo podemos publicitarnos más. Y es como, hostia, es que es faena, es mucha faena. El hacer cualquier tontería a nivel de creación de contenido es mucho rato. Y más si eres que no sueles hacerlo, por lo tanto, te requiere más trabajo el aprendizaje. Pero es, yo creo que a día de hoy es necesario para cualquier juego que quiera intentar vender algo, por lo menos para amortizar todo ese tiempo que se han pegado. Tiene que haber una buena campaña de marketing y el marketing es a través de redes, no hay otra solución. Porque no puedes hacer una campaña publicitaria en la televisión, porque es infumable el dinero que te van a cobrar. Pero en redes, hasta cierto punto, es gratis. O sea, te requiere tiempo, pero dinero no. Y si consigues, que es lo difícil, que atraer la atención del público, el público te hace la campaña de publicidad. Porque al final boca a oreja, con Hollow Knight, que está todo el mundo pendiente del DLC, el Siglesong, ¿qué ha pasado? Vale, la gracia del meme, pero todo el mundo tiene en la boca precisamente el nombre de Hollow Knight. Que en el momento en el que digan que sale, vamos, eso revienta todo. Sí, sí, en el momento que salga Silksong va a vender lo que no está escrito. O sea, va a ser una puñetera maravilla. Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos a cerrar ya el bloque de actualidad porque vamos a hablar ahora de una saga de Nintendo. Hoy nos está quedando esto muy nintenderos, ¿eh? Nos va a decir la gente de todo. Pero es verdad que de todas las franquicias y sagas que tiene Nintendo, hay una que, bueno, de vez en cuando, la última entrega fue ya hace tiempo, Kid Icarus, me estoy refiriendo a Kid Icarus, pues nos gustaría tenerla de vuelta, pero es verdad que la popularidad no le alcanza para que la compañía de momento se interese en traerla de vuelta. El creador de la saga, que es Masahiro Sakurai, creador de Smash Bros., también piensa que Pete, este ángel protagonista, merece más de lo que ha recibido, pero que hay varios hándicaps, varios obstáculos que limitan una posible vuelta. Todo esto lo ha explicado en un vídeo en su canal de YouTube, que quien no lo sepa, también lo comentamos aquí hace ya tiempo, cada vez son más los creadores de videojuegos que comparten precisamente el día a día a través de canales de YouTube, de podcast, como Hideo Kojima y tantos otros. Pues bien, Sakurai explicó en su canal de YouTube todo lo que hubo detrás de Kid Icarus Uprising, la última entrega que salió en exclusiva para 3DS, las dificultades, cómo no pudieron incluir el segundo stick, este aparato que sacaron para 3DS después porque aumentaba el procesador un 5% y la máquina ya iba al límite, y bueno, pues todas las dificultades, ¿no? ¿Qué ocurre? Sobre todo, lo que quiere dejar claro en ese vídeo es que no hay ninguna intención de tenerlo de vuelta porque quien trabajaba en la franquicia, el estudio, era Project Sora, que ya no está activo. Es decir, literalmente no hay nadie ahora mismo a cargo de la IP. Y sin un equipo que pudiera trabajar en un nuevo juego o, yo que sé, un remaster del de 3DS, evidentemente el futuro de Kid Icarus pues está bastante reducido. Pero yo no sé si lo jugasteis en su día, este último, este Uprising, a mí me pareció una entrega, vamos, sobresaliente. La doble pantalla funcionaba. Es verdad que a veces, si querías leer los subtítulos, te costaba porque no podías hacer las dos cosas a la vez. Me pasa como ahora con el OBS, que no puedo mirar a dos sitios a la vez. Pero me gustaría traerlo de vuelta. Creo que es un personaje que el público desconoce y qué lástima que Sakurai se quede en ese vídeo con las ganas de ¡ay, ojalá verlo en pantalla grande! Pero de momento se nos queda en la portátil. Yo es que como nunca he sido muy nintendero no puedo aportar mucho. Entonces voy a dejar a Trades que haga faena, que trabaje un poco. Sí, es lo y bueno, un seguero hablando de Nintendo. Pero bueno. No, realmente yo lo que pensaba es que en estos últimos años, ¿quiénes podrían haberlo hecho? Y estaba pensando en gente como Janken Team, el estudio español que hizo el remake de Alex Kidd de Miracle World, que salió francamente bien, o de Game Atelier, que hicieron la continuación de Wonder Boy con Monster Boy, pero sobre todo no estaría nada mal que se encargara Dotemu, porque hicieron el de Streets of Rage 4, que fue una continuación, pero mantenía todo el espíritu de Streets of Rage original, las Tortugas Ninja, el de Shredder's Revenge, que han hecho otro gran trabajo, o el de Wonder Boy, precisamente. Es decir, todos estos juegos han sido éxitos y vienen de franquicias muy antiguas y muy perdidas en el tiempo. Y demuestran que se pueden coger franquicias, o Windhammers 2, o recientemente, ahora que me acuerdo, que se pueden coger franquicias del pasado remoto y convertirlas en juegos actuales, manteniendo un punto de nostalgia, pero con actualizadas ahora y que funcionen. Entonces, yo sí veo que ese Alex Kidd, si hacen algo parecido a lo que ha hecho Sega, por ejemplo, que con por ejemplo, esta de Sonic Mania, que recuperaba al erizo antiguo, pero con mecánicas también actualizadas, y fue un gran éxito. Hay un público ahí que sí que lo apreciaría, hay un público que lo compraría seguro. Solamente hay que hacer un buen trabajo. No basta con coger y hacer un port del original, sino hacerlo bien. Entonces, si la hay compañías que lo hacen. Pero es que la principal dificultad ahora mismo con Kid Icarus, bajo mi punto de vista, es que ¿qué es Kid Icarus? ¿Qué tipo de juego? Porque, de hecho, en ese mismo vídeo de Sakurai, lo que él comentaba es que Nintendo le dio el prototipo de 3DS antes de que saliera, le dijo, toma, tienes libertad para hacer lo que quiera. Y él dijo, ay, voy a hacer un shooter. Luego dijo, anda, pues si estoy trabajando ahora mismo en un modelado de Pete para Smash, ¿por qué no hago un Kid Icarus tipo shooter? Te quiero decir que realmente, ¿qué es Kid Icarus? Puede ser un juego de plataformas, puede ser un shooter o puede ser otra cosa. Es que puede ser cualquier lo que sea, porque como tampoco he tenido tantas oportunidades de destacar, ahora mismo creo que habría que invertir más en I+D, en un equipo creativo de una idea original, que más que el hecho de ponerse a trabajar, que eso vendría después, claro. Sí, claro, lo importante es tener una buena idea y tener claro el concepto de lo que es Kid Icarus. Pero bueno, no creo que fuese tampoco tan complicado realmente. Haría falta coger y pensar que Kid Icarus atraería a gente, porque si no, no hace falta hacerlo de Kid Icarus. Si crees que no va a vender, haces una franquicia nueva y a correr, o eliges otra. Pero yo creo que sí, que a los nostálgicos les puede interesar y a los que les gusten los indies le podría interesar, porque no me imagino un AAA con Kid Icarus, sinceramente. Pero para eso hace falta eso, que Nintendo coja y ceda sus franquicias para que lo haga otra compañía. Porque tampoco, no teniendo equipo ahora mismo, hombre, bueno, o si se meten ellos directamente, pero vamos, que no tienen equipo asignado, que ya no existe, pues supongo que podría ser cualquiera de las que he dicho y muchas más que han hecho juegos antiguos y los han convertido en juegos no modernos y que funcionan. Ahí está. Me gustaría saber también en los comentarios de iVoox qué pensáis, si jugasteis ya sea al Kid Icarus original, que creo, imagino que estará en la consola virtual. En las antiguas consolas virtuales estaba, porque ya en la de Switch no tengo ni idea. O al último de 3DS. Pero nosotros vamos a ir concluyendo este Batallón Express, el primero que hacemos en directo. Esto irá poquito a poco cogiendo rodaje, pero creo que hoy ha sido una buena aproximación. Estoy contento. Tengo que decir que tenemos el overlay fantasía, que no lo he utilizado hoy, porque ese está reservado para cuando seamos 4 personas o 5, ¿vale? Así que estad pendientes aquí en twitch.tv/elbatallonpluto. Y ahora sí que vamos con la despedida del programa de hoy. Y yo creo que ha sido un programa fresquito, que con todo el calor que nos ha caído después de ese parte meteorológico hemos conseguido levantarlo y pasarlo muy bien aquí hablando de videojuegos. Que yo, de verdad, ese es mi concepto. Es tardes de domingo, que la gente normalmente está de bajona porque al día siguiente tiene que trabajar. Vamos a hablar un poquito de videojuegos, que eso siempre sienta bien al alma, al corazón. Y ya está, todos juntos. Así que nada, vamos a despedirnos, Jonah, hasta el Batallón Responde, este jueves o este viernes. Muy bien, pues hasta el Batallón Responde, un placer haber estado aquí y voy a echarle bronca al chat, pero light, lo prometo. Si sois más activos, yo prometo, siempre que esté yo, prometo que os iré contestando. Sergio irá de culo seguramente, pero sí, yo prometo que os iré contestando y quiero ver muchas ideas, muchas cosas, muchas opiniones. Me encantaría verlo porque a nosotros nos ayuda a hacer un programa divertido. Claro. Y que sepáis que estamos aquí, que no estamos tan lejos, estamos a una pantalla de distancia, o sea que participad un poquito bonito, más, ¿no? ¡Ay, qué bonito eso! Pues mira, el próximo día monto una encuesta. Venga, va. Eso se puede hacer por el chat. Sí, sí, el sí, moderador. Es un momento. Eso. Que a mí te la puedo hacer yo. El rollo encuestas, así como en el rojo vivo. Un 20%, exacto, no sé qué. Eso me gusta. Sí. Pues lo vamos a gestionar. Y lo mismo, Traders, nos vemos en el Responde, que yo creo que va a estar chulo también. Yo espero que sí. Pero vamos, este primer intento de hacerlo por Twitch parece que ha salido. Vamos a ver qué tal, a ver qué opinan los oyentes, si les gusta, si les parece bien, ¿no? Que por favor nos lo cuenten, nos digan qué les ha parecido, que al final siempre funcionamos con su feedback, nos ayuda un poquito a coger y saber más qué es lo que les gusta y qué es lo que les ha gustado menos. Eso es. Pues nada, lo dejamos en este punto. Muchas gracias a todos y ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.